el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Siendo las 10 de la mañana, comenzamos Enredando las mañanas desde la ciudad de La Rioja y para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Desde Radio Voces, este programa lo hace Satélite Yago con la puesta al aire y musicalización. Pablo Díaz Mayorga y Romina Gómez en producción. Mi nombre es Ismael Fuentes Navarro, me acompaña Marian Chacoma y lo sumamos en esta temporada 2018 a Emanuel Girard. Bienvenido, Emanuel. Mira, lo hizo al aire. Muy buen día para todos. ¿Cómo andan? Así que sí, muchas gracias. ¿Vos te quieres ser famoso? Yo, mi intención cuando era chico, viste que te dicen, ¿vos qué querés ser? Y yo quiero ser astronauta, yo quiero ser, bueno, alguno quiere ser policía, esas cosas. Yo quiero ser famoso solamente. Así que. Y el primer paso es estar acá. Y el primer paso es estar acá. Así que muchísimas gracias por la invitación. Un saludo y un abrazo grande al señor Matías Arriola Silva, quien hace posible de que yo esté esta mañana acá. Inconsulto, hay que decirlo. Es mi obligado. Inconsulto. No, a mí me gusta. A mí la mañana es uno de los momentos que más me gusta del día. No se estaría notando, pero bueno, no importa. Te vamos a poner toda la pila porque además es lunes. No, no solamente que es excelente, mañana. excelente día, sí. No, igual está lindo. Está acá en La Rioja, para todos los que nos están escuchando en toda la República Argentina, tenemos un clima más que agradable acá en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, porque está lindo, está re lindo, está. 25, 20 grados deben hacer ahora. 16, casi 17 grados. 16, me parece que está tomando la temperatura en el cerro. Es camperita porque hay sol, o sea, a la luz del sol se puede estar más calentito, zafa, pero hay un viento. Hay una brisita. Una brisita desde la mañana ya, lo cual todo el tiempo te hace recordar que ya no es tan veranito y tampoco es invierno, así que una camperita como para aguantar. Bueno, van a hacer esa siesta, ¿no? Para sentarse a comer mandarinas en la vereda. Qué rico. Qué lindo, sí. Muy buen momento empieza ahora. Bueno, retransmiten Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. Radio Roja en Casa Grande, Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Sevilla, Semilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También Radio La Bulla de San Luis. La Pujante de La Valle, Mendoza. Radio Estación Sur en Catamarca. Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita en Buenos Aires. Y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también en Buenos Aires. Un saludo también a Julio Echeverría, que siempre con los enredandos pone ahí toda su disposición técnica para que esto sea posible. Es una cuestión interesante en lo técnico, el Enredando las Mañanas. A veces lo loco es que depende, digamos, de factores como internet y demás. Así que hay que estar ahí en la técnica y Julio es uno. Bueno, y también hay que lo saludamos a Marco también de Estación Sur, que nos estuvo dando una mano temprano también para ayudar con toda la conectividad de para poder hacer este Enredando las Mañanas. Ahí está. Bueno, ¿de qué vamos a estar charlando en este programa del día de hoy? Bueno, sigue la escalada de violencia contra los trabajadores, porque en Jujuy se estuvo haciendo unas represiones y fueron detenidos varios dirigentes sociales. Vamos a estar charlando también con gente de allá de Jujuy. Se vivió también el cuarto encuentro provincial de mujeres acá en la provincia de La Rioja. También hemos estado charlando en distintas instancias para ver cómo se lleva adelante también este movimiento. Se ha sentado un nuevo precedente para la lucha antiminera, porque han sido procesados el ex secretario de Minería Jorge Mayoral y también su par de ambiente Sergio Lorusa por el derrame de cianuro ocurrido en mina Veladero, en San Juan, ¿no? La mina de la Barrick Gold. Habría que ver cómo continúa también ese proceso. Bueno, y también vamos a estar charlando sobre todo lo que pasó en Siria, ¿no? Con también los bombardeos de Estados Unidos y todo lo que provocaron, todas las muertes que provocaron y las repercusiones políticas. Francia, Inglaterra y Estados Unidos son los tres países occidentales que se dedicaron entre el 13 y el 14 de abril con estos bombardeos, como decías. Solamente han reconocido dos muertos civiles las fuerzas de la OTAN. Bueno, estaremos hablando un poco de eso. Una puntería bárbara tuvieron. Magnífico cómo hacer que una bomba de aproximadamente 960 kilos entre en un barrio de Damasco y solamente mate dos personas que no sean de las fuerzas regulares, ¿no? Vamos a una cuestión común acá, un accidente de tránsito en la Argentina, vuelca un colectivo y tenemos una tragedia mucho mayor que 74 misiles cayendo en una ciudad. Lo loco es que también desayunamos con la noticia de que Macri apoyaba los bombardeos a Siria. Claro, lo hizo ahí en la cumbre de las Américas. Sí, sí. Un detalle no menor que nos revuelve a la historia, una historia bastante oscura. Nosotros tenemos un historial importante en este país de historias bastante de estas características, ¿no? Y esto nos lleva al menemismo, cuando también hizo eso con Irak en la guerra la tormenta del desierto. Bueno, consecuencias que estaremos hablando durante este programa, ¿no? Seguro. Bueno, nos vamos a una pausa, nos vamos escuchando Los Espíritus con el tema La Rueda que Mueve el Mundo. Palizas o entretenimientos para poder aguantar. Vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar y girar. Pobre, pobrecita la madre tierra. Sí, pobre, pobre vieja madre tierra. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Los niños que quieren crecer para comprar y vender. Quieren crecer girar y girar, aunque los chicos se mueran en tu puerta. Va a girar y girar, aunque tu abuela junte cartones. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos haciendo Enredando las Mañanas desde la ciudad de La Rioja para toda para todo el país. Sí, para quienes nos están escuchando desde temprano, porque hacemos el noticiero ya desde el año pasado de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, podrán notar que somos más formales. Somos bien formales, hablamos tranquilos, no decimos barbaridades. No, gracias. Oh. Pero podemos empezar. Bueno, pues todo puede cambiar, no hay ningún problema. Gracias a Jesús tenemos un operador atento que nos cierra los micrófonos cuando nos escucha. Apenas empezamos a insultar. Bueno, le contábamos hace un ratito que en Jujuy se vivieron en la mañana del sábado, un sábado de represión, porque la policía llevó a cabo allanamientos y detenciones en domicilios particulares de dirigentes sindicales y sociales. Entre los dirigentes con pedido de captura se encuentran compañeros de sindicatos y organizaciones sociales de ATE, la Corriente Clasista Combativa, la CETEP, el Movimiento Evita, el Sindicato de Salud e integrantes de la CTA Autónoma. Bueno, diferentes organizaciones se van a movilizar en el día de hoy en Jujuy para exigir que se termine con esta cacería que propone el gobernador Don Morales, ¿no? Que se caracteriza por ser muy diplomático, sí, y por respetar las instituciones. Bueno, para charlar un poquito sobre esto estamos con Seba, el comunicador de FM Pueblo e integrante de la Red Nacional de Medios. Bienvenido, Seba, a Enredando las Mañanas. Bienvenidos, compas, gracias. Bueno, Seba, para que nos cuentes un poco lo que sucedió durante el fin de semana ahí en Jujuy. Bueno, fueron estas. La verdad que es, o da la apariencia también de ser una suerte, a la vez, un elemento represivo, también un elemento de disuasión frente a las organizaciones. Es muy importante mencionar que el 4, la represión que hubo el 4 de abril, la movilización que hubo el 4 de abril, significó algo muy importante aquí. Morales venía con índice de aprobación del 70%, y un poco el 4 de abril fue la sanción del fin de la luna de miel, ¿no? Entonces, sobre eso se monta todo el aparato represivo, y también un poco de circo, porque unos días antes se había dado aquí la detención de Fellner, el ex gobernador, que duró apenas 24 horas. Y dentro de esa, en el momento de esa detención, entraba en legislatura provincial el proyecto para cobrar a extranjeros. Entonces es como que, a la vez que tiene un elemento disuasorio y represivo, tiene también un poco de circo, ¿no?, para tapar otro tipo de leyes que está generando para continuar con la cuestión represiva. Claro, una demostración de poder también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y una demostración de poder, pero justo en este momento, donde lo visible es que se ha roto la luna de miel. No implica esto, no significa tampoco que haya aún una resistencia generalizada. Hay pequeños sindicatos y organizaciones sociales que sí están muy activos, pero todavía, bueno, hay que entender aquí, por ejemplo, la dirigencia de los gremios docentes, uno es radical, movilizan por presión de las bases. Si hay un planteo más firme por parte de gremios como el CEOM, pero que están muy aislados, los gremios azucareros. Y luego, el 4 sí significó la activación de gremios que venían muy parados, ¿no? Y bueno, y desde luego, la movilización de organizaciones sociales, que fueron un poco las que fueron sostuviendo aquí la resistencia. Se han llevado detenidos a varios dirigentes, ¿no? ¿Nos puedes contar la situación de ellos? Si todavía siguen. Así es, detuvieron a 11. Ahora, de hecho, estoy agitado porque estamos corriendo con un compañero, va caminando rápido, para llegar a Fiscalía, porque ahora, en minutos, ingresan a Fiscalía y así les leen la causa y deciden si le dan prisión preventiva o no. Así es, varios dirigentes de la CETEP, dirigentes de OLA, dirigentes de la Tupamaru, de la CCC, y un poco una visualización. Nosotros ya habíamos observado algo que se viene dando, que se dio también en la represión al Libertador, cuando fue a los trabajadores azucareros, que es ya la identificación vía dron, y un trabajo de inteligencia posterior, y sobre esa base es que llaman a las detenciones. Entonces, como que va habiendo una sofisticación en los métodos de identificación y represión. Sí. Dicho sea de paso, también la represión no fue, como históricamente es, hasta ya habían sido, gases lacrimógenos, que son fácilmente perceptibles. Eran gases irritantes, no dejan una estela, y bueno, la cantidad afectada es lógicamente mucho mayor. Claro, son los gases pimienta, ¿no?, que se vienen usando las policías de todo el país en las distintas represiones. Sí. Por eso hay una sofisticación del aparato represivo muy visible. Seba, ¿cómo va a seguir? Tenemos entendido que va a haber una marcha, ¿no?, una movilización de las distintas organizaciones. Hoy han llamado a movilizar, recién salgo, donde se estaban concentrando CCC, FOL, ATAVI, Movimiento Evita. También han llamado a movilizar gremios como APOAP, ADIUNJU, ADEP, ATE. Así que, si bien capaz que no tan masiva como la movilización del 4, producto del poco tiempo para convocar compañeros, de todas formas, ya se está viendo, todavía no arranca, recién están concentrando, y ya se está viendo que hay una masividad importante. Seba, por último, ¿tenés antecedentes de una acción similar, digamos, de estos detenciones y allanamientos casi simultáneos que se dieron en un solo día? Similar por lo menos por lo menos en democracia, ¿no? Claro, por lo menos aquí en la capital, no, pero ya ha habido, en el caso de Libertador, estas identificaciones, fue algo más a cuenta gota, pero fueron más implicados, ¿no? Y bueno, y recordemos también todos los detenidos que hubo cuando la represión a los trabajadores azucareros de La Esperanza, que los hicieron pasar Navidad encarcelados, producto de un aletargamiento, digamos, de los tiempos judiciales, porque no les veía ni siquiera la causa. O sea, estuvieron encarcelados sin tener conocimiento de cuáles eran las causas que les imputaban. Así que no, no hubo algo como esto de detención colectiva, pero sí hubo varias inobservancias de la ley en detenciones previas. Muchísimas gracias, Seba, por este contacto y por el panorama de lo que está pasando en Jujuy. Vamos a seguir atento a todo lo que suceda por allá. Al contrario, gracias a ustedes y bueno, vamos a estar informando desde aquí y cualquier novedad vamos a estar subiendo fotos o videos. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, tremendo lo que está sucediendo en Jujuy. Sofisticando todo este sistema para poder lograr esto, ¿no? O sea, detectar, encontrar, buscar, no dejar rastro. Bastante tenebroso, ¿no? El panorama. Encima, escucharlo así, como lo contaba él, como lo va relatando. Y bueno, no hay antecedentes, por lo menos en democracia, de estas características. Uno de los gobiernos más terribles es a nivel provincial es el de Morales, y de todo el atropello, ¿no?, institucional que viene también causando desde su asunción. Y bueno, y sin hablar de las perlitas de esto de que los compañeros y vecinos del país de Bolivia paguen la salud pública, digamos, estas cuestiones que no forman parte de ellos, sino de cuestiones más bien lógicas de la política que viene implementando. Claro, que viene implementando y que viene también lamentablemente acorde al gobierno nacional. Claro. Que la Corte Suprema ya anticipó de que era inconstitucional poder llevar adelante ningún tipo de acciones de estas características, porque la Constitución justamente garantiza de que cualquier persona en tránsito que esté acá pueda, una de las pocas cosas que la Argentina tiene como para salir y decir orgullosa, el que claro, quiera venga acá y edúquese y vaya al hospital y está todo bien, y bueno, este tipo así como descolgadamente. Ahora, lo que vos decís. También desde Bolivia, también desde Bolivia se le dijo que no se podía hacer ningún tipo de acuerdo, porque lamentablemente le dijeron a Morales, usted no tiene un país. Exactamente. aunque lo crea, no claro, es así. aunque quiera. Bueno, habrá que explicar algunas cosas. Buenísimo cuando dice, se acabó la luna de miel. Centralizar poder en algunos lugares te da siempre como una suma que termina saliendo de características abusivas. La historia lo ha demostrado siempre así. Bueno, Jujuy, que también viene con una crisis económica importante, vienen cerrando varios ingenios que son fuente de trabajo para muchísimas personas, han realizado muchas movilizaciones, muchas marchas, tratando de garantizar las fuentes de trabajo, así que se le suma esto, ¿no?, de las detenciones. No son casuales las detenciones de ninguno de los dirigentes, sobre todo de las organizaciones a las cuales pertenecen. ¿No te vas a acordar al manual de detener y amedrentar? Y lo que hacía hacer todo un circo alrededor de la detención para que la movilización, por más mínima que parezca o por más incipiente que sea, asuste. Claro, la idea. Lo hacían en dictadura, digamos, ¿no? Cada vez que detenían a algún militante, cerraban el barrio o las cuadras aledañas alrededor, claro. Y mostraban todo el poderío ahí solamente para detener a uno o dos militantes o estudiantes, digamos, que no. Asimetría total, un poco de lo que pasó también en PepsiCo el año pasado, que para la toma de una fábrica se monta un operativo que los mismos periodistas decían el único parecido que hemos visto ha sido el 20 de diciembre en la plaza de Congreso. Dice, no hay otro comparativo. Y habría que sumarle también a las detenciones colectivas que hubo en Córdoba, ¿no? Que también hubo detenciones simultáneas a dirigentes y militantes de distintas organizaciones. Terrible lo que pasó en Córdoba. Fue en menos de 24 horas un montón de participantes políticos, ¿no?, de distintos espacios, porque no solamente eran partidos, sino también organizaciones, amedrentados, ¿no?, por la policía, una de las peores policías también a nivel nacional, como la policía de Córdoba. Claro, esto ya no puede ser parte de ideas sueltas, sino que forma parte de algún comunicado interno de cómo accionar, ¿no? Y hay todo un respaldo. Cerca estamos todo el tiempo de la doctrina Chocobar, que es tan reciente también y que se ha aplicado en distintos puntos del país ya también. Y de esa foto simbólica, ¿no?, de Chocobar y Macri apretando manos. La vara se va moviendo cada vez más arriba y más arriba, y vamos a tener que tratar de ser bastante intolerantes con estas cosas que van sucediendo, porque hace 5 o 6 años atrás que en una movilización o en una marcha una persona desaparezca y después muera, era algo que vos decías, bueno, no, epa, ¿qué está pasando? Y ya nos empezamos a acostumbrar a que esto sea así. Bueno, los disparos por la espalda el otro día al chico de Tucumán. Sí. Parecería que no es, como vos decís, bueno, algo que sucedió, sino que empieza a aparecer más una lógica. La ministra de Seguridad te dice, bueno, primero te va a tener razón la policía y después vamos a ver qué pasa con el historial, vuelvo a decir, que tiene este país, ¿no? Bueno, nos vamos a una pausa musical. Nos vamos a ir escuchando Marina Fages, así se pronuncia, y Los Alpones con el tema Tu Modo Amable. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. 31 minutos pasan de las 10 de la mañana. Volvemos a este Enredando las Mañanas, saliendo desde la ciudad de La Rioja. ¿Quiere que le actualice el servicio meteorológico? ¿O lo que dice el servicio meteorológico? A ver, dale. Sí, estaba pensando en la noticia falsa esa que nos hicieron comer a todos, de que iba a ser uno de los inviernos más crudos de todo. ¿Porque era una noticia? ¿Y ya está confirmado que era falsa? Sí. ¿Sí? Alguien que quiso romperme el corazón le mandó un MP al Servicio Meteorológico Nacional. Y le preguntó. Y le dijeron no, te hicieron creer, no era claro, así. Le dijeron que no hay forma de prever eso. ¿Lo dijo el Servicio Meteorológico? Sí, eso sí. Ah, buenísimo. Que no sabían cómo, pero que se había viralizado y era algo falso. Qué bueno. ¿Vos de qué trabajás? Yo doy el pronóstico del clima. Che, ¿y se puede predecir? No, la verdad que no. Genial. O sea, hay cosas de las que sabemos que son virales y que son falsas, pero déjenos creer también. Decime dos. Es mi decisión. Bueno, no vamos a hablar de la democracia, esas cosas, ¿sí? Por favor, es muy lunes a la mañana. Bueno, dice el Servicio Meteorológico Nacional que estamos en los 17,4 y una humedad del 90%. En la selva estamos. Hace como dos semanas que hay 90% de humedad y sí. No pasa nada. Sí, nosotros no estamos acostumbrados a la humedad, así que... Por ahí otros lugares sí, pero nosotros sí. La humedad alta es horrible. Sí, la pasamos mal. Sí. Lo loco es que cuando hay muchos días de humedad, lo que pasa es que en algún momento, como pasó, gira y empieza a hacer un frío así como de la nada. Viste que lo que tiene es que las dos cosas son como más intensas, porque si vos tenés mucho calor pero no tenés humedad, te digo que hasta zafás, pero frío húmedo te mata. Yo vivo en un lugar frío y no está bueno. Acá hay varias gente que les gusta el frío. A mí me encanta. Que militan el frío. No, sí, no. Lo militamos. De sí, hecho, estamos haciendo, nos dijeron que hagamos un partido y ganemos la elección acá estamos. Acá estamos, bueno. Hola, ¿qué tal? Bueno, para los oyentes que están en la zona de Buenos Aires, les contamos que se está realizando un paro de 24 horas de la Unión de Tranvieros Automotores, de la UTA. Que comenzó a la medianoche de ahora, o sea, a las 0, y son en líneas de corta y media distancia en la zona oeste de Gran Buenos Aires, y esto se da porque después de conocerse la noticia del asesinato de un conductor de línea 620 que sucedió el domingo pasado, este domingo. Así que bueno, están de paro la UTA y eso afecta también la movilidad de mucha gente, así que bueno, toman las precauciones. No le escuchamos. Dígalo, el productor. No. Sí, está bien. Bueno, estuvimos charlando, también le contamos que íbamos a hablar sobre lo que sucedió con el procesamiento del ex secretario de Minería Jorge Mayoral y su padre de ambiente Sergio Larusa, que fueron procesados por el derrame de cianuro ocurrido en la mina El Veladero, ahí en la provincia de San Juan. Mina que administra la Barrick Gold. Bueno, el derrame fue en septiembre del 2015, ¿no? Cuando se derramaron 1,5 millones de litros de agua con cianuro como consecuencia de la rotura de una válvula. Por esto se contaminaron 6 ríos. Bueno, por esta causa se abrió, por este hecho, mejor dicho, se abrió una causa ahí en la justicia de San Juan. Y los vecinos de Hachal llegaron hasta Comodoro Py y denunciaron el envenenamiento o la adulteración de agua, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, por lo cual fue procesado el ex secretario de Minería don Jorge Mayoral y su par de ambiente Sergio Larusso. Esto es ante un precedente importante para la lucha antiminera, así que vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Recuerdo que en San Juan una de las cosas que se había hecho era movilizarse de todo el país. Se habían acercado también a la zona de Hachal y de Campana, que es donde habían sido los lugares más afectados por los derrames, para que uno pueda medir lo grave de este accidente. La viabilidad en algunos lugares alrededor de donde fueron los derrames más importantes, cuando digo viabilidad es que la gente pueda habitar ese lugar, claro. Es completamente ya inviable para la vida, el desarrollo de la vida humana. Esos fueron algunos de los informes de impacto ambiental que hace la Universidad de Buenos Aires, cuando llega al lugar, dice, bueno, miren, bajo estas condiciones acá no van a poder ni plantar, ni criar animales, ni tampoco vivir personas. Las escuelas están vacías, los pueblos empiezan a tener que inmigrar a otro lugar, y también la implicancia que tiene estas responsabilidades. Los norteamericanos lo tienen bastante estudiado, le dicen puerta vaivén, que es el gerente de una empresa internacional que termina trabajando en un área símil a lo que sería en el ámbito público. Vamos a explicarlo, digamos, en forma así más actual. Aranguren, por ejemplo, que sale de Shell y va a parar a, bueno, minería y energía, por ejemplo. Bueno, esto es algo similar que sucede con este señor que ahora está imputado. Él venía de la gerencia de la Barrick y después pasa a ser... Es gracioso porque recibe, él hace su informe de impacto ambiental, que firma con su nombre y su apellido, y recibe dos meses después el informe él, en la Secretaría, claro, de Medio, y aprueba lo que después fue esta tragedia. Yo apruebo lo que digo. ¿Y que para qué queremos? Es eso. Pero es menos burocracia, señor. Usted se está quejando, porque sí. Autolicitarse. ¿Qué mejor que autolicitarse? ¿Viste? Eso es un delito penal. No puede ser parte de un sistema de contralor cuando vos estás metido en el medio. Sí, bueno, pero evidentemente esta campaña tan férrea del macrismo de la anticorrupción tiene sus límites. Claro. Sí, bueno. Ellos no y nosotros sí. Claro. Y claro, de sí. Acá para atrás. Bueno, pero ese es el discurso tan fuerte y que a veces no se le toma relevancia cuando se dice, bueno, pero ellos al venir del ámbito privado a nosotros nos van a garantizar una vara muchísimo más alta en el ámbito público. Bueno, esta es la gente que viene del ámbito privado y hay que empezar a mirar un poquito también con esa lupa, porque, bueno, ¿de dónde venís? No quiero hablar de Caputo porque es como un blanco fácil, pero bueno, ¿cómo hiciste la plata? ¿Qué te dedicaste? Sí, no hay uno que no haga agua, digamos, en todo el gabinete. No, bueno, nunca entendí, ¿no? El argumento ese, ah, bueno, pero viene de la parte privada, entonces va a hacer bien las cosas. Es como, él ya tiene plata, no va a robar. Bueno, eso es buenísimo, sí. Ese al lado de, bueno, no estudia porque no quiere, me parece que van todos por el mismo carril. Bueno, pero esta no es la única vez que procesaron, si bien acá es, la noticia es que es un ex secretario de minería, pero no es el único procesamiento que hubo en el país por contaminación. Ya lo hizo la justicia de Tucumán, y esta vez fue a la parte privada, porque fue a Pedro Mentz, que era el gerente general de La Lumbrera, que está ahí en Catamarca, en la zona de Belén, y que lo procesó también por contaminar la cuenca de los ríos Salí Dulce, ¿no? Que recordemos que Alumbrera manda todo lo que es el barro químico a Tucumán. Bueno, y ese oleoducto se rompe siempre, y esta vez en uno de las roturas fue llevado a la justicia. La misma erosión que lleva el producto, que se está llevando a altísima presión de una provincia a otra para poder trasladarlo. La petroquímica de Tucumán es importantísima a nivel regional, que creo que es la más importante que hay por acá, por lo menos cerca. Catamarca no cuenta con esas particularidades, entonces les conviene trasladarlo al otro lado. Los expertos, si se quiere, dicen la corrosión de lo que se está transportando va a generar que esto se rompa, ¿entendés? No hay una forma de transportar, sino hay que hacerlo por tierra, pero por tierra es demasiado costoso, más caro y más lento. Y más lento, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que cuando las desregulaciones hacen esto, hacen que las empresas tengan una capacidad de externalizar gastos muchísimo más, o sea, hacen que las cosas sean mucho más baratas, a costa de que vos ves el camino donde están los tubos estos que van a Tucumán, y la erosión alrededor de lo que es el ambiente es terrible, porque empieza a comerse todo lo que está a los costados. Bueno, y lo otro interesante para ver de este tema es que la justicia macrista, vamos a decirlo así, procesó a un ex funcionario kirchnerista. Mirá, pero no me lo habría imaginado nunca. Qué cosas raras, ¿no? Lo que habría que ver es que el Veladero, en la mina Veladero, en el noviembre del 2016 y marzo del 2017 hubo dos grandes derrames también ya en la administración macrista. Habrá que... ¿Quién es una de las empresas que terciariza uno de los transportes y que tiene mucho que ver con esto? La familia de el señor Berman. Son una de las empresas que más trabaja. ¿El Rabino? Sí. Se irá a vestir de mina ahora, de piedra. Yo tengo tantas cosas encontradas con ese señor que a veces prefiero no hablar de él, porque cuando se prendió fuego la pampa, bueno, acá lo que va a haber que hacer va a ser rezar y, bueno, y esperar. Y vemos que... Chabón, vos te... es tu trabajo, hermano, hace algo, por lo menos. Andá, de última. Sin palabras. Dígalo. No, no es remate. Este momento para... donde nos cortan el micrófono y nosotros... Para Berman, la verdad que no es remate. No. Me lo acordé cruzando de Chile para acá con un plasma. Qué bien, ¿no? Ah, pues ¿qué pasó? Me perdí y justo estaba del otro lado. No, yo la imagen más allá de que siempre caemos en cuando se disfrazó de planta, ¿no? Y esa cosa rara que hizo, fue cuando asumió y dijo, yo no sé por qué me pusieron, no tengo capacidad para ser ministro de Ambiente. Pero voy a aprender. Bueno, intención. Aprendo rápido. Sí. A robar. Habrá que ver qué pasa con estos nuevos derrames y bueno, y que sí van a ser procesados los funcionarios macristas, ya que procesaron a Mayoral, y bien, y está bien, digamos que así sucede, si es que fue culpable. No, seguro, es que no tiene que ver con una administración o con la otra. Ojalá esta idea republicana de entender a la justicia lo más separada del poder ejecutivo, está más que claro de que es una ilusión muy, muy bien vendida y muy comprable, pero en los hechos prácticos claramente no lo es. Bueno, y aquí en La Rioja estamos viviendo una nueva escalada de intentos, digamos, de instalar la minería. Sea la empresa Sergen ya ha puesto una oficina en Chilecito y ha empezado a hacer estas consultas donde dice que sí, estamos todos de acuerdo con la minería. E incluso vino mintiendo porque se presentaron como una consultora. Hicieron un montón de encuestas para ver qué, para medir, ¿no? La gente del sector privado no miente, Marian, ya lo hablamos recién, basta. Somos una consultora anexo empresa minera. Bueno, está difícil a veces para la consultora, así que también somos mineros. Claro. Son polirrubro, capaz. Bueno, y con esa mentira se instalaron, pusieron una oficina y bueno, y hace muy poquito dijeron, no, la verdad que somos una empresa minera y ya estamos haciendo los trabajos de exploración. Y bueno, el pueblo ha salido a las calles nuevamente para seguir gritando como hace ya casi 8 años, 9 años, que el Famatina no se toca. Y van cambiando también, lo loco es que la estrategia política es insistir, ¿no? Está claro eso. Pero también la estrategia, supongo, es que lleguen cada vez diferentes empresas. Se ha investigado también y Sergen es una pata de Bajic, que han salido a negar también. Lo loco y lo sorpresivo también de esta nueva insistencia de la mega minería en nuestra provincia es que dan muchas conferencias de prensa para hacer. Sí, ahora dan la cara, empresa. Lo cual es una nueva estrategia. Mire, también con esa cuestión de somos muy bonitos, mire, nosotros queremos ver, queremos. La gente nos dice que vengamos a trabajar. Claro, quiere minería, dijeron, sí. Aparte, ¿qué quiere? Esa... ¿Plata? Tome. No, aparte está bueno porque ellos entran y te dicen, te vamos a dar 300 puestos de trabajo a un sueldo más o menos de, no sé, 30.000 pesos. Y bueno, miren todo lo que tenemos para hacer ahora. Y después sacan esas encuestas que ellos dicen y ellos mismos se replican con el 65% de las personas está diciendo que la minería sí. Bueno, a ver, consultora, decime, a ver alguna fuente. Claro, ¿dónde? Listo, ¿dónde se acabó? ¿A quién le preguntaste? No, se acabó, ahí ya está listo, no se habla más del caso. Sí, ni hablar del dinero que estas empresas mega mineras con todo el emprendimiento que es deberían dejarle a las ciudades y que no solo no la aportan, sino que se la llevan. Bueno, eso hablábamos en distintas instancias de esto que se dice mucho, ¿no? De la, bueno, lo que pasa es que los periodos coloniales y poscoloniales, no, los españoles venían y ponían un montón de cosas para llevarse el oro. Mataban a la gente que estaba en el lugar, la esclavizaban y se lo llevaban. Ahora, nosotros estamos subsidiando de ciertos tipos de actividades mineras. Por ejemplo, la de Catamarca. La de Catamarca y la de San Juan están subsidiadas, por ejemplo, la luz. Totalmente subsidiadas porque hay que beneficiar a la empresa para que en esta idea de la teoría del derrame a la empresa le vaya bien, entonces a todos nosotros nos vaya bien. Está comprobadísimo y es casi irrisorio de que algunas personas traten de argumentar sobre esa lógica de que cuando a este tipo de empresas le va bien, a la gente que está alrededor también le vaya bien. El caso es terrible cómo van y van y van y van en intenciones de desgastar con un discurso viejo. Vos decías 10 años, la gente de Famatina ya hace 10 años dijo, hoy los vamos a sacar. Pero esto no va a terminar nunca, van a venir y van a venir y van a venir y van a venir. Sí, siempre es volver a medir, digamos, cómo está la situación. Y por suerte nuestra provincia, cada vez que intentan hacer algo, podemos volvernos a organizar en esta lucha que es tan importante. No hay que olvidar también que a pesar de que la consulta popular dice que no queremos mega minería, el secretario de Medio Ambiente de nuestra provincia sigue trabajando con mineras, se siguen aprobando, digamos, estos trabajos de exploración que se hacen en distintos territorios. de distintas zonas que son puntos fuertes en nuestra provincia, y que a pesar de que el pueblo dice no, se siguen aprobando, digamos, estos métodos de trabajo con distintas megamineras. Claro, es tremendo que quien tiene que controlar a la empresa minera para que no contamine y demás, sea el principal promotor de la actividad. Por lo menos suena raro, ¿no? Por lo menos suena raro desde el vamos. ¿Vos a qué te dedicas? No, yo controlo esto y está re bueno que lo haga. Ah, mira qué bien. Ahora, yo pensaba en distintos movimientos sociales y partidos que se crearon, digamos, en esa coyuntura política que tiene que ver con la lucha en contra de la megaminería en la zona de Famatina, y cómo se apoyó al gobierno nacional que está en este momento en el poder, y hoy cómo empiezan a tener que retroceder y retroceder, porque lo primero que hizo Macri fue sacar las retenciones a la megaminería, lo que es un guiño clarísimo con esta idea de beneficiemos a la empresa. Solamente el 3% se iba a quedar acá, y ni eso siquiera va a ser así. Pienso en el radicalismo, ¿no? Acá en la provincia. Claro, acá el Frente Cívico Riojano, que es el partido radical, que hizo alianza, que está dentro de Cambiemos, ha hecho bandera con la lucha antiminera, oponiéndose al modelo de Cristina, ¿no? Que promocionaba también la minería. Y ellos se plantearon aquí como la gran defensa del medio ambiente, y ahora están dentro de un gobierno que también promueve la minería, y hasta ahora no han salido a decir nada desde la instalación de la empresa Sergen. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos haciendo el Enredando las Mañanas, el noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy de aquí desde la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Me gusta decirlo con el nombre completo. Sí, suena tan clerical, ¿no? Sí. Un poco. No, pero casi nada igual. Como que no se nota, ¿no? Yo cuando recién llegué acá me contaban de que era el de Todos los... Y yo pensaba como, no, me está jodiendo, no es Todos los Santos. Sí, tenemos miedo, nos tenemos que proteger. Nos vamos hasta Villa La Angostura porque la comunidad mapuche ocupa un bosque para evitar su destrucción por un negocio inmobiliario, por un nuevo negocio inmobiliario. No vaya a creer. Nunca pasó eso en La Angostura, no sé qué está diciendo. La comunidad mapuche del Lof Paisil Antreao en Villa La Angostura se encuentra resguardando el bosque en una ladera del río Correntoso, conocido entre la nación mapuche como Pichunco. Los comuneros y comuneras han emitido un comunicado donde denuncian la destrucción del bosque por las obras para un emprendimiento inmobiliario que está loteando toda la zona. Es una empresa norteamericana, lo que está haciendo va a ser un hotel. Lo que hicieron hace muchos años que está pasando eso, yo estaba viviendo en La Angostura cuando comienza esto, y lo que pasa es que la comunidad mapuche advierte de que es una zona sagrada, uh-huh, en la que están haciendo la inversión, y le dicen que sí, que puede ser, de que ellos tienen que hacer todo un trámite burocrático como para poder presentar para que eso suceda, y qué es lo que hacen, el emprendimiento continúa, un poco como es la minería acá en la Angostura, son las los emprendimientos de estas características, inversiones. Sí, cuando no es un hotel es un country, ¿no? Lo tuvieron que hacer para el otro lado del río Correntoso, que dicen así, porque es como una isla que se genera ahí, entonces lo hicieron del otro lado, y ahí metieron todos los countries, y eso es parte, no solo que es una reserva mucho, sino que es parte del Parque Nacional, es la frontera norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde en teoría no se podía hacer no nada. No se debería hacer nada. Claro, y volvemos también a esta cuestión de todos estos vericuetos de los pros y los contras de los parques nacionales. Claro, porque acá en la provincia están intentando hacer el Parque Nacional Famatina, lo cual... le quita autonomía. A la provincia, uh-huh. y pasan estas cosas. ¿Y quién te corta ahí? ¿Y quién te va a buscar? La gendarmería y la prefectura, porque es parte de una zona federal. Bueno, la Policía Federal en el caso de que sea así. Hay tres instancias distintas en los parques nacionales. Hay una sola que no es de, que es solo reservorio, que es donde no tocas nada, pero bueno, habría que ver un poco así y acercarse a esta gente para que les cuenten cómo trabaja la gendarmería en los parques nacionales. Siguiendo con el comunicado que han expuesto los compañeros mapuches, hemos decidido poner en resguardo territorial el sector de nuestro territorio que denominamos Pichunco, ladera correntosa, que actualmente está siendo fuertemente castigada de forma indiscriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores para instalar a través de este fideicomiso un proyecto de loteo urbanístico que ya lleva avanzado, como decía Manuel, 900 metros cuadrados de camino de los 2.700 metros totales, arrasando con toda una biodiversidad de alto valor de conservación y que va a estar distribuido en lotes de 22 fracciones cada uno. Además esto de instalar sobre las playas del lago Correntoso marras para embarcaciones y un sinnúmero de caminos internos, violando de esta manera todo tipo de normativas vigentes como leyes, resoluciones, decretos y demás. Y de esta manera, como nos tienen acostumbrados, nos instalan otro problema más dentro de nuestro territorio. Este proyecto de urbanización fue planificado en el año 2011, sin que nosotros supiéramos absolutamente nada. Vamos a compartir un audio de la compañera Roxana, del colectivo fotográfico A Pedal, donde vamos a ampliar toda esta información. Mari, mi nombre es Lorenzo Loncón, soy huarquén acá de la comunidad Los Paichilantriao. Estamos haciendo una acción de resguardo del territorio comunitario. Acá se están violando dos leyes, la ley 2660. Nosotros tenemos el relevamiento territorial casi terminado, pero no hay voluntad política de nación, de provincia y de la municipalidad que se termine este trámite. Acá también se violó la ley de bosques provinciales, porque el camino que se está construyendo está en el ejido municipal de Villa Angostura, pero está bajo la ley de bosque de la provincia de Neuquén, y se está violando concretamente porque se han tirado cientos de coihue, cientos de cipreses. Entonces eso es lo que la comunidad está preservando con este resguardo territorial. Y bueno, ahora vino la policía con la orden de un fiscal de no dejar que puede salir la gente, pero no ingresar más gente, y una vez que se sale no se puede entrar, que nos parece una medida que viola la Constitución Nacional de libre circulación de la gente, ¿no? En este momento está sitiada la zona, como vos dijiste, no se puede salir, no se puede entrar. ¿Cuál es la decisión que tomó la comunidad y cómo va a seguir esto? No, la comunidad se va a mantener en el lugar para que se preserve el bosque, y hay dos cosas que acá, como decía, se violan, y queremos que tomen conocimiento la provincia, el INAI y la Municipalidad de Villa Angostura en solucionar este problema, porque la comunidad lo viene reclamando hace muchos años. Por lo tanto, nuestra única forma de defender el bosque es que esté, la única medida que tenemos para asegurar que no sigan destruyendo el bosque es permanecer en el territorio, en este resguardo, y lo que la comunidad va a hacer. Muchas gracias. Yo soy Roxana, de Colectiva Fotografía Pedal y de FOD. Les pido por favor que difundan este audio, que compartan, y los que estén cerca de la zona, que es Villa La Angostura, que se acerquen. Gracias. Ahí escuchábamos entonces el audio de este nuevo atropello al pueblo mapuche, sin importarles absolutamente nada por irrumpir en tierras sagradas, en territorios sagrados que nada más ni nada menos le pertenecen a los mapuches. Cuando faltan apenas 3 minutos para las 11 de la mañana, vamos a ir a una nueva pausa musical en este Enredando las Mañanas de día lunes desde la ciudad de La Rioja. Vos y yo, hay un error. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nacional de Medios Alternativos. Cuando pasan 5 minutos de las 11 de la mañana, volvemos al piso del Enredando las Mañanas. Hoy saliendo de la provincia de La Rioja, un día bastante fresquito y ya con adentrado el otoño, digamos. Al fin llegó a La Rioja. Esta es la fecha donde empieza a llegar el... Es una época en la que acá los árboles no se ponen amarillos, porque son casi todos siempre verdes, así como están todo el año. Pero sí, mediados de abril es prudente, ¿no? Empezó ahí. Decían todos que ya para lo que eran las Pascuas, ya normalmente estaba frío. Era ya un momento que ya empezaba este frío, por lo menos si se quiere. Pero bueno, se retrasó un poquito más. Sí, tuvimos algunas recaídas ahí veranescas, pero vamos a seguir militando el frío, ¿no es cierto, compañero? ¿Cómo puede ser que una persona que vive acá, que hace tanto calor, no le guste el frío? Es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vengo del sur y allá todo el mundo te milita el calor. Dicen, no, el verano, la primavera. Bueno, debe ser eso. Sí, yo conozco gente que me dice, bueno, pero cuando... Pasa que cuando me hace frío me abrigo y me sigue haciendo frío. Me dice, cuando me hace calor me baño y se me pasa. ¡Mentira! Bueno, no sé. ¡Mentira! Acá con 45 grados no se te pasa nunca el calor. Aparte, arranca más o menos en octubre y termina ahora, en abril, ¿entendés? Bueno, como le comentábamos al principio de este Enredando las Mañanas, se vivió este fin de semana que pasó, el 14 y 15 de abril, el cuarto encuentro provincial de mujeres. Se llevó a cabo en la ciudad de Chamical, en la escuela técnica número 1, Enrique Angelelli. Bueno, ciudad de Chamical, anfitriona de este cuarto encuentro, donde participamos mujeres de Capital, de la ciudad de Chilecito, de Olta, de Chañar, de Villa Unión, de la misma ciudad de Chamical y también gente de la costa riojana. Dos días de intenso debate con la participación de 14 talleres propuestos desde esta amplia organización y también de gente que ha ido aportando, digamos, desde la inquietud, ¿no?, de sentir la necesidad que había que debatir algunos puntos que competen a las mujeres y que no habían participado en los encuentros anteriores, así que ha sido enriquecedor este cuarto encuentro, sobre todo en cuanto a la logística y en cuanto a la materia, a discutir, ¿no?, a debatir y a fortalecer esos debates. Creo que este año ha sido fruto de aprendizajes anteriores, donde el tercero se había llevado a cabo en la ciudad de Chilecito y los primeros dos acá en la ciudad de Capital. La agrupación base que organizó el encuentro desde la ciudad de Chamical, obviamente con apoyo de todas estas ciudades que hemos mencionado, que han participado mujeres, ha sido la agrupación Chapanay, y hemos charlado en la tarde de ayer ya, ahí palpitando el cierre de este cuarto encuentro, con Nicky Contreras. Vamos a escuchar ahora una nota que les realizábamos. Estamos con Nicky Contreras, ella es parte de la agrupación Chapanay, de acá de la ciudad de Chamical, ciudad donde se llevó adelante el cuarto encuentro provincial de mujeres. Y bueno, estamos con ellos para compartir alguna reflexión también, cómo se logró el armado de este cuarto encuentro. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este evento. Como vos decías, el cuarto año consecutivo en el que, bueno, las mujeres riojanas nos organizamos para poder tener un espacio de contención, un espacio de reflexión, de debate, también un poco de apego para conocernos entre nosotras. Y nos llevó bastante tiempo poder concretarlo, poder diagramarlo, gracias a las compañeras de La Rioja, de Chilecito, que también pusieron al hombro el encuentro. Tuvimos la oportunidad de poder darle a conocer previamente a las mujeres de Chamical lo que era un encuentro provincial, utilizando imágenes de los años anteriores, que eso nos sirvió muchísimo para que ellas vean cómo son los talleres, cómo se dan los debates, qué era un plenario, porque no era la primera vez que se hacía en Chamical un encuentro de este tipo. Así que eso nos sirvió no solo para que las mujeres se conozcan un poco lo que es el encuentro, sino también para sumar mujeres en la organización. Así que bueno, con esa pequeña comisión que armamos aquí pudimos empezar a buscar lo que era la escuela, hacer lazos con otras instituciones, se nos sumó la universidad desde la Comisión de Género en La Rioja y la sede acá en Chamical. Así que bueno, con ellos tratamos de tener como una planificación de todo lo que haría falta. Era la primera vez para nosotros también en la organización de un encuentro como agrupación, porque si bien en los años anteriores se colabora desde lo lejos, era la primera vez que lo teníamos en nuestras. Así que bueno, tomando algunas decisiones respecto a cuáles son los mejores lugares, siempre teniendo en cuenta la característica del encuentro, como por ejemplo se decidió la escuela de PER Monseñor Angelí porque era la única en la ciudad con ediliciamente, digamos, en condiciones para aceptar personas que tengan algún tipo de diversidad funcional o que tengan disminución visual. La única escuela que contó con eso, que lo básico es una rampa, pero además tener un baño y que los espacios sean amplios, que las puertas de las aulas sean grandes, de los las puertas de los salones y demás, era esta escuela. Así que bueno, empezamos los trámites con la directora, la profesora Antonia Corso, que se puso a disposición en todo momento, y lo conseguimos al poco tiempo. Nicky, y si bien bueno, el primer y segundo encuentro se llevaron a cabo en la ciudad capital, el tercero en Chilecito y ahora este cuarto en Chamical, lo que también caracterizó a este cuarto encuentro fue la cantidad y la diversidad de talleres. Sí, eso sí. Eso se fue proponiendo desde la organización, hubo también por parte de las mismas agrupaciones, talleres fundamentales dentro de lo que ya viene siendo esta construcción de los encuentros provinciales. Exactamente, sí, vienen los talleres Bueno, como desde el año 2015, siempre se tienen en cuenta las conclusiones de los años anteriores para uh-huh. iniciar un nuevo encuentro, para ver qué hace falta, dónde reforzamos. Y este año, bueno, era muy importante mantener el taller de salud sexual reproductiva y aborto, mantener el taller de mujer y violencia, mujer y trata de personas, que bueno, son como troncales en toda la lucha feminista. Y después le fuimos agregando otras características de otros aspectos de la sociedad, como los medios de comunicación, el poder político, el arte también, como parte del movimiento, los ciclos naturales de los cuerpos, la diversidad funcional también, como te decía recién, la ciencia, que se incorporó también este año, ese fue un taller nuevo, para siempre teniendo en cuenta, ¿no?, un poco el contexto, en qué lugar estamos parados, para poder partir desde ahí a analizar las realidades de cada localidad. Los talleres se propusieron a principio de, cuando terminó el encuentro anterior y se decidió que iba a ser acá, se empezaron a armar redes para difundir lo del encuentro, y la idea era que la propuesta que se le daba, o la propuesta que se le daba al público en general, era que cualquier persona pueda ser coordinadora, es decir, cualquier compañera podía ser coordinadora de un taller. Lo único que necesitaba era plantear una temática que tenga un contexto, que tenga un fundamento detrás, hacerse cargo del mismo y llevarlo a cabo aquí. Con esa premisa conseguimos 14 talleres en total, uh-huh. Que bueno, todos coordinados por compañeras militantes en diversas áreas de la sociedad, profesoras, que bueno, tienen ya todo un conocimiento en lo que significa el taller, y de demás profesiones también. Y eso posibilitó que se pudieran concretar de alguna manera esos talleres y que esas temáticas en este encuentro se tocaran, se siguiera profundizando en los talleres que ya se vienen dando en los años anteriores, se propusieran actividades para con salida a la sociedad, y bueno, vamos a ver en el plenario cómo resultan estos nuevos talleres, qué recepción tuvieron por parte de las personas que vinieron y cuáles son las conclusiones a las que se llegan, porque como te decía, por ejemplo, el taller de arte es el primer año el que se realiza, entonces queremos ver cómo las compañeras pudieron analizar su situación, igual que el de ciencia, igual que el de ciclos naturales, para de alguna manera que el encuentro como organización colectiva apoye todas esas actividades que han propuesto las compañeras en cada taller. Niki, lo importante también de ayer fue la marcha por toda la ciudad de Chamical, una marcha larga, sí, pero sí, necesaria también para visibilizar, para poder de cierta forma mostrarle a la sociedad, digamos, la organización de mujeres, la denuncia y todas las banderas que lleva el movimiento feminista, ¿no? Así es, la verdad que fue muy emocionante porque si bien, como decías, fue larguísima la marcha, nos sirvió para recorrer varios puntos claves de la ciudad, uh-huh. y también para pasar por frente de las casas, de familias, de mujeres que están ahí, que las veíamos ayer y nos emocionaba mucho, que salían de sus casas y de alguna manera aplaudían o nos decían chau o aceptaban los volantes y hablaban con las compañeras. Y creemos que es como un grito de fuerza que ellas vean eso en la calle y que puedan salir a la vereda. O sea, es como que interpele. Exactamente, es como que están ahí en sus casas encerradas y la marcha las hace salir a ver, las hace salir a mirar. Algunas veíamos que cantaban o hacían mímicas con la cara, y por otro lado también veíamos a los señores grandes cruzados de brazos en las esquinas mirándonos como contemplando algo, como un desfile veían ellos, porque la verdad que acá en Chamical, si bien se hacen marchas cuando sucede alguna situación, es muy difícil que la gente se anime a salir a la calle, uh-huh. y generalmente la gente que sale es la que ya sufrió algo. Uh-huh. Las que están en una situación de comodidad o en un sitio en el que no se cuestionan nada, no asisten a este tipo de cosas. Entonces, nosotras que hemos apoyado varias causas, desde la megaminería, la falta de agua y ahora con el tema de los abusos, nos damos cuenta que siempre vemos diferentes caras en las marchas, pero siempre tiene que ver con los damnificados. Uh-huh. No hay una empatía por el resto del pueblo y eso es difícil de lograr. Entonces nosotros veíamos ayer como que se lograba hasta ese nivel de llegar a la vereda y aplaudir o saludarnos o tocarnos bocina, pero fue muy, muy significativo para nosotros que se escuchen los nombres de los acosadores a viva voz en las calles de Chamical, que son acosadores que siguen en los medios de comunicación o que siguen en los puestos de poder, abusadores que siguen en su lugar, gente que trabaja en las instituciones de justicia y que no actúa, bueno, que se siente interpelada por eso, igual que la policía, que no toma las denuncias y demás. Creemos que eso es muy fructífero y que va a dejar un mensaje y, como vos decías, va a movilizar, al menos va a movilizar a la gente a pensar todo esto. Muchas gracias por tu tiempo, por las palabras y el futuro de feminista, compañera. Bueno, muchas gracias. Vamos. Compartimos la entrevista a Nikki Contreras, la verdad que impecable el trabajo de las compañeras de Chamical, muy prolijas, y la verdad que una organización tremenda, una fuerza tremenda para poder llevar adelante este cuarto encuentro. Y esta entrevista fue previa al plenario, un plenario de poco más de 3 horas, intenso, con participación de más de 50 mujeres, poniendo dando las resoluciones, digamos, de los 14 talleres. Algunos se han unificado, pero compartiendo, ¿no?, cuáles eran los puntos que resolvían estos talleres, y también poniendo en discusión hacia dónde va este movimiento de mujeres. Sobre la independencia también de este encuentro y de que se siga haciendo. Y bueno, y de acá a un mes también decidiremos cuál será la nueva sede para el quinto ya Encuentro Provincial de Mujeres. Una gran idea, y aparte pensarlo desde este lugar, cuarto encuentro. No hay provincias, hay creo 2 provincias solamente que hacen encuentros de estas características, pero no de la misma forma. Y pensemos en que el primer encuentro creo que contaba con 4 talleres, y estamos hablando que 4 o 6 talleres creo que eran 6 talleres el primero, y el cuarto tiene 14. Imaginen cómo ha evolucionado durante un lapso de tiempo muy corto. Y en el marco del marzo que tuvimos, de la presentación de los proyectos para legalizar el aborto y despenalizarlo y legalizar el aborto. Sí, la verdad que juega un escenario y un contexto mucho más caldeado, digamos, que otros años. Y por suerte, en el primer encuentro contábamos con 40 mujeres, alrededor de 40 mujeres, y ahora estábamos pasando las 100. Eso también habla del crecimiento, ¿no? En el interior del país, por ahí las luchas cuestan un poco más en lo colectivo, mucho más también en el interior de la provincia, así que ahí vamos, ¿no?, también moviéndonos por los distintos territorios. Otra bandera que se levantó en este cuarto Encuentro Provincial de Mujeres fue justicia por el femicidio de Celestina Oropesa, porque luego de 13 años de impunidad se ha llegado a un juicio oral y público en la ciudad de Chilecito. Se están llevando desde la semana pasada ya distintas audiencias de este juicio oral, que ha estado encajonado durante 13 años. Esto también habla de la justicia que nos rige, esta justicia patriarcal, esta justicia que encuentra todos los vericuetos posibles para poder detener en el tiempo, ¿no?, el castigo a quienes merecen por los distintos femicidios que se han llevado adelante. Para contextualizar un poco cuál es el caso de Celestina Oropesa, Celestina pertenecía a una familia humilde y trabajadora del distrito de Nonogasta. Era madre de 3 niñas y la menor tenía tan solo 8 meses cuando ocurrió el femicidio. El 10 de mayo del 2005, Hortensia Janco, del barrio El Pedregal de Nonogasta, realizó la denuncia por averiguación del paradero de su hija Celestina y así comenzó la búsqueda. El 23 de mayo, un informe policial señalaba la posibilidad de que esté en Catamarca y un día después un regante de la zona encontró el cadáver y cerca de allí una bicicleta. Esa misma tarde la madre reconoció la ropa de su hija en la morgue. La autopsia reveló que la muerte de la joven fue causada por golpes, abriendo la posibilidad de un femicidio. La investigación apuntó en un primer momento a Alberto Guevara, quien mantenía una relación con Celestina, pero fue liberado al no encontrar elementos incriminatorios, a pesar de que los familiares de la joven señalaban a Guevara como el autor de su muerte. La familia de Celestina manifestaba continuamente su descontento por la lentitud en la investigación y porque la causa estaba paralizada. Las sospechas cayeron luego sobre otro sospechoso, que el juez Ramos de la causa admitió que no tenía identidad definida, sin dar con su paradero. En el 2015, luego de varias marchas y manifestaciones de la familia de Celestina frente a tribunales de Chilecito, detienen al sospechoso Raimundo Ochoa, prófugo por más de 10 años en la provincia de Salta, en un control fronterizo. En la actualidad, el femicida Alberto Guevara, señalado por la familia como el autor del femicidio, camina impunemente por las calles de Nonogasta. Así lo expresa la carta abierta a la justicia firmada por Hortensia, madre de Celestina, incansable buscadora de la justicia por el femicidio de su hija. Para charlar un poco sobre cómo se están llevando las audiencias, incluso hoy hay una nueva audiencia por este juicio oral que busca resolver el femicidio de Celestina Oropesa, estamos en comunicación con Eugenia Galleguillo. Ella es pertenece a Isadora, al grupo de mujeres de la izquierda socialista. ¿Cómo estás, Eugenia? Te damos la bienvenida al Enredando las Mañanas. Hola, buen día para vos, bueno, a toda la audiencia. Sí, Euge, ¿cómo se está llevando adelante la audiencia del día de hoy en Chilecito? Sí, ahora hay una nueva audiencia de hace dos semanas de este juicio. Hay muchos testigos. Afuera están esperando muchos testigos por pasar. No sabemos si de qué parte, si la parte acusada o de la parte de la defensa de Celestina. Uh-huh. Y bueno, sigue avanzando muy lento, pero aún Alberto Guevara, el principal acusado por la familia, no se presentó. Euge, sabemos que la semana anterior, donde también hubo audiencias, pudo declarar Hortensia, quien es la madre de Celestina, y se han llamado a distintos testigos y testigas para completar, ¿no?, este juicio oral y poder debatir respecto a qué pasó y precisar algunos hechos. Esto también se complica después de 13 años, ¿no?, de estar claro, sin movimiento a la causa. Sí, 13 años de que no se investigó nada, y bueno, ahora recién están investigando, esperemos que hagan bien las cosas, ¿no? Y nos preocupa mucho porque el jueves pasado fue muy insólito llamaron a declarar a una testigo, a una mujer de acá de Chilecito, que nosotros la conocemos, ¿no? Que ni ella ni nosotros sabemos por qué la llamaban, porque ella vive en Chilecito hace 10 años, o sea, que ni estuvo cuando fue el femicidio de Celestina, o sea, nunca estuvo al tanto, es comunicadora social. Uh-huh. Y resulta que la habían llamado porque había compartido en su Facebook personal una publicación de Isadora Mujeres en Lucha, donde se contaba esto del juicio, y donde la publicación, bueno, se pedía por justicia para Celestina, y bueno, y cárcel a Alberto Guevara y todos los cómplices, y bueno, se decía que el principal imputado es Ochoa, que así está la causa, ¿no? Uh-huh. Está como imputado. Sí, sí. Resulta que la llamaron y los jueces le empezaron a preguntar que quién era Isadora, que por qué había compartido ella en su algo personal eso, sacaron un celular ellos en plena audiencia y le mostraron que ella había compartido esto, que querían saber quién era Isadora, porque lo que estaba haciendo era generar confusión, porque todavía no había sentencia y no se podía señalar a nadie. O sea, fue muy grave, porque bueno, esta chica no tiene nada que ver con Isadora, con ninguna agrupación, ella solo fue solidaria, porque está siguiendo el juicio, pero así, por las redes nada más, o sea, ni siquiera nos participó acá, no nos acompañó, o sea, porque trabaja, tiene sus cosas, ¿no? O sea, querían saber quién era Isadora, querían que les tire un nombre, la asustaron y la amenazaron. Es más, la abogada de Ochoa, el imputado, el que fue detenido en la frontera cruzando Bolivia hace muchos años, le dijo que le iba a iniciar una causa por calumnias e injurias. Es muy... me río porque, mira, no sé si reí o llora. Es muy grave porque en medio del juicio, por saber qué le pasó a Celestina, quién la mató a Celestina, meten esto. Sí, como que no tienen la intención de aclarar las cosas, ¿no? Claro, y aparte es un claro hecho de amedrentamiento y también de persecución, digamos, a todas las organizaciones que están acompañando. Claro, persecución a nuestra organización y también a la trabajadora, porque también le preguntaron quién era Claudia y si ella pertenecía a esa organización del plenario. Ya, nosotros estamos acá, lo único que hacemos es estar acá en la plaza con carteles, banderas y nada más. Ni siquiera nos molestamos, ¿viste? Pero les molesta la presencia, les molesta que exijamos justicia. Hay una clara intención. Quieren, como decís vos, amenazar y meter miedo a todas las mujeres chilecitas para que no acompañen este justo reclamo, para que no salgan a reclamar. Porque es la única manera que con presión podamos lograr la justicia para Celestina. Seguramente. Bueno, también es ver en estos hechos, digamos, ¿no? Esto de que un juez saque un celular y muestre una publicación de una red social, cuál es la calidad de justicia con la que contamos en nuestra provincia y lamentablemente también en nuestro país. Y este caso el caso de Celestina habla claramente de eso, ¿no? 13 años esperando a que alguien pueda mover la causa. Sí, no, es terrible, o sea, como decimos, en todo el país tenemos una justicia patriarcal que solo favorece a los violentos, a los femicidas, a los violadores y deja a las víctimas sin amparo, sin justicia. No, acá no es el único caso, Celestina, muchos casos que están impunes acá en Chilecito de asesinatos, también cajoneados durante muchos años. Y les molesta que digamos eso, que digamos la verdad. Pero nosotros no nos vamos a callar, vamos a seguir denunciando esto. Ayer el Encuentro Provincial de Mujeres se pronunció en repudio de esto y va a hacer una declaración repudiando la escena de la justicia del chilecito, y también nuestras organizaciones a nivel nacional lo va a hacer, porque no podemos dejar pasar esto, que amedrentren a una compañera que no tiene nada que ver, como para sentar precedentes sobre cómo manejan ellos y bueno, y meter miedo, ¿no? Seguro. Euge, te agradecemos por la información, por estar ahí disponible para que te podamos hacer esta nota y también por tu tiempo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por informar esto y bueno, hasta otro momento. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, gracias. Ahí charlábamos con Eugenia Galleguillo, ella es parte de Isadora. Es como dice ella, dice, claro. No sé si ya irme o llorar, porque exigir, ayer nos contaban en el encuentro, durante media hora exigir, preguntando al juez quién era Isadora. Claro. Bueno, Isadora es una agrupación. Claro, sí. Ahí te das cuenta de que no es el asesino, el femicida, no es un hijo del poder. No es un tipo multimillonario, no es un tipo que tiene características como se podría dar cierto halo de impunidad casi en cualquier país de por lo menos de la región, sino que, ¿sabes qué ventaja tiene? Es un chabón. Es varón. Eso es lo que tiene. Y ahí cuando hablamos de justicia patriarcal estamos hablando justamente de eso. Eso hace que el tipo él confiesa en un momento haber sido el autor del femicidio, y así todo tiene libertad. No, lo meten preso ahora hace menos de 20 días para esperar este último juicio, que como vos bien decías lleva años, más de una década, sin moverse para ningún lado. Ahora, caracterizar un poco a ella también nos haría entender que no solamente era mujer, era extranjera, era pobre. Entonces empiezan ahí a tener un poco más de lógica esto, que claramente la justicia está por otro lado. Poder leer los estigmas en el caso de Celestina es clave también a este momento, ¿no? Una justicia que llega 13 años después de esto, 13 años de una denuncia constante por parte de Hortensia, que es la madre de Celestina, quien denunciaba constantemente la celeridad de la justicia porque se lo cruzaba todos los días a la expareja de Celestina, quien la mató en la calle. Exacto. Bueno, cuando pasan 33 minutos de las 11 de la mañana y seguimos en esta ya última parte del Enredando las Mañanas, vamos a irnos de nuevo a una pausa musical para cambiarle la yerba al mate.

es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y estamos ahora saliendo para toda la República Argentina cuando son las 12 menos cuarto también en toda la República Argentina. Estamos saliendo desde La Rioja Capital para, bueno, todos los lugares que nombramos hoy en el país. Estamos haciendo el Enredando las Mañanas federal, si se quiere, ¿no? ¿Esa es la palabra que se usa? Sí, sí, lo es. Bueno, estamos en el bloque internacional. Ahora vamos a dar apertura a este bloque internacional, donde la idea es, bueno, tratar de explicar qué es lo que pasó y contextualizar un poco de cómo viene pasando esto en Siria. ¿Por qué decimos esto? Porque Estados Unidos, Inglaterra y Francia atacaron Siria nuevamente en una operación mediática destinada a sus propios países y demostrando la debilidad extrema. Una de las cosas que nosotros tenemos que decir es esto. Esto sucedió entre el 13 y el 14 de abril. Este fin de semana. Este fin de semana se habló aproximadamente de unos 106 misiles que lanzó tanto, bueno, la OTAN, digamos, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que tienen una política disímil en muchísimos aspectos, pero que en el caso Siria parecerían comulgar. Trump, quien hizo campaña durante toda su intención de ser presidente, haciendo duras críticas sobre Hillary Clinton, en ese momento jefa del Departamento de Estado norteamericano, y en la política exterior que estaba llevando la administración de Obama en ese momento para con Siria, diciendo lo que hay que hacer, dijo Trump en campaña, y también lo retiraba en fines del año pasado, es irse de Siria, haciendo alusión a lo que no había sido una política exterior exitosa. Sabemos muy bien que el régimen, digámosle, de Bashar al-Assad está siempre en, si se quiere, la tela de discusión y cosas por el estilo para con lo que es Occidente. ¿Por qué les digo esto que es importante? La única base ultramarina que cuenta Rusia en este momento en todo el planeta, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, la tiene en la ciudad de Alepo, que es una ciudad del sur de Siria. Siempre ha sido un enclave estratégico para Rusia por su cercanía y por la influencia de Turquía. Específicamente, ¿a qué se debe este ataque que lleva adelante Estados Unidos, Francia e Inglaterra? Al supuesto ataque químico con gas sarín que se lleva adelante en una ciudad cercana, una ciudad rural, a la ciudad en Damasco, la capital. Entonces eso le da la justificación a estos tres países como para perpetrar este ataque. Recién hablábamos fuera del aire, recién con Marian, y decíamos, bueno, ¿cómo podemos, qué habla, qué dice el derecho internacional al respecto, que tiene una biblioteca más que extensa, si se quiere? Bueno, la ONU dice que para poder llamar de forma emergencia lo que es el Consejo de Seguridad Permanente, que son los países que tienen poder de veto, tiene que haber algunos particularidades, la posibilidad de muerte directa y de características masivas. Ese es uno de los ítems fundadores de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que intentaba es garantizar de que justamente esto no suceda. Estados Unidos se agarra de esta resolución para decir, bueno, acá está habiendo muerte masiva y directa por parte del régimen de Bashar al-Assad para con su propia población. Ahí tenemos que empezar a analizar un poco para dónde va y qué es lo que se quiere hacer. Técnicamente lo que sucedió es que casi el 70-80% de los misiles que fueron lanzados por estas, la mayoría fueron lanzados de los barcos de Estados Unidos y de aviones de Inglaterra y de Francia, fueron interceptados por las fuerzas de defensa sirias casi en su totalidad, pero el impacto de 30 o 40 de estas bombas generan daños impresionantes. Estamos hablando de bombas de más de 900 kilos que caen a una velocidad de Mach 2. Es dos veces la velocidad del sonido y son bombas que caen en barrios. Sin embargo, solamente se hicieron cargo de dos muertes. Oficialmente Estados Unidos dijo, junto con Inglaterra, hoy los voceros salieron a decir que solamente hubieron dos muertos civiles. Claramente esto no es así. Cualquiera que se haya podido acercar a alguna red social o algo por el estilo, podemos ver que este bombardeo no se ha llevado de esas características. La destrucción es de características increíbles. Es un genocidio lo que se está llevando adelante ahí. Pero volvamos un capítulo atrás, no hubo una cobertura tan exigua como lo hubieron de los bombarderos que llevó adelante la OTAN, pero sí de lo que fue supuestamente este ataque químico, que tampoco se logró fehacientemente comprobar que había sucedido. Vamos entonces a tratar de manejarnos en lo que los altos rangos de la política exterior han empezado a decir abiertamente. Esto lo decía el día 13 de diciembre el jefe del Estado Mayor Conjunto de Rusia, Deleri Gurnasinov, así no sé si está bien pronunciado, y lo que decía era que se había trasladado gente de una localidad a otra en una operación clásica, dice el jefe del Estado Mayor Conjunto ruso, de falsa bandera, de un ataque que se simuló. Se transportó niños, adultos y mujeres para que sean filmados a través, y acusa directamente a un grupo de operaciones que trabaja en Siria desde hace muchísimos años, prácticamente desde que comienza el conflicto, que se llaman Cascos Blancos. ¿Quiénes son estos Cascos Blancos? Son una agrupación privada, una ONG internacional que viene desde Inglaterra, y lo que hace es brindar algún tipo de apoyo humanitario a Siria. Claramente eso no ha sido así, porque se ha sido denunciado no solamente por Rusia, sino también por muchos países de la región, algunos hasta aliados de los aliados de Estados Unidos. Estoy hablando de Turquía, por ejemplo, el mismo Jordania dijo que Cascos Blancos estaba trabajando como un brazo del servicio de inteligencia británico en el lugar. ¿Qué hizo Cascos Blancos en el momento previo al ataque químico, teóricamente, que se lleva adelante en Siria? Llevar todos equipos de filmación y equipos de transmisión satelital. No brindó ningún tipo de apoyo humanitario a las víctimas que teóricamente estaban trabajando en ese lugar. A lo que Rusia directamente atacó a este grupo como ser un brazo del servicio de inteligencia británico. Ahí empezamos a revelar un poco de cómo se mueve esta cuestión a nivel internacional, que tiene muchas, pero muchas aristas. ¿Cuál es la justificación con la que Estados Unidos y el Reino Unido, Francia, bombardean a Siria la noche del 13 y 14 de abril? Y esto es el comunicado que se da de características oficiales. Esto es una agresión en términos de derecho internacional. Es presentada como una respuesta de los aliados hacia esta posibilidad de que el régimen de Bashar al-Assad ataque a lo siguiente. ¿Cuál es el fundamento con el que se hace esto? Y acá vamos a tener que hablar un poco de medios internacionales. Y dicen, artículos de prensa creíbles. Fue el argumento que utilizó el jefe del Estado Mayor Conjunto del Departamento de Estado norteamericano para justificar estos cientos de misiles que se tiraron por parte de estos tres países. Artículos de prensa creíbles. Tenemos que ir a un antecedente inmediato, que es en el 2011, cuando un fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Moreno Ocampo, lanzó una orden internacional de arresto contra el líder libio Muammar Gaddafi. También lo hizo basándose en artículos de prensa cuya veracidad no están demostrados y eran nulas sus pruebas de características fehacientes. Eso justificó la destrucción de Libia, el país más desarrollado de África en ese momento, y la muerte del líder de dicho país, que es Muammar Gaddafi. Le cortaron la cabeza en una plaza. Este llamamiento internacional que se hizo a través de estos artículos de prensa creíbles, estamos hablando de la BBC de Londres, la BBC de Londres y la NBC, dos medios por supuestamente terriblemente pro-americanos y pro-británicos, que trabajan básicamente con los servicios de cada uno de sus países. Esos fueron los argumentos que se utilizaron en ese momento, esos son los argumentos que se utilizaron también ahora. Estos artículos que, luego de lo que pasó con Gaddafi, sucedió de que no se pudo comprobar nada de lo que esos artículos decían. Vamos un poquito más atrás para hablar de Irak. Cuando hablamos de Irak, se suponía de que había estado implicado el régimen de no me sale el nombre ahora, del iraquí. ¿Cómo es que se llamaba el que en Irak? Hussein. Saddam Hussein. Cuando estaba Saddam Hussein en el poder, se lo acusó de que también tenía armas químicas y que estaba implicado en los ataques del 11 de septiembre. También se basó en artículos de dudosa procedencia. Y lo que después la CIA dijo, no tenemos ninguna prueba técnica como para decir que tiene algo que ver ni con el 11 de septiembre, ni que las armas químicas esas que se fueron a buscar jamás se encontraron. Les cuento algunas cosas que tienen que ver y que son importantes para que pensemos en Siria. Si la familia al-Assad pertenece a la única familia que está rigiendo o gobernando alguno de esos países con una tolerancia, porque viene de un ala del Islam que se llama Alawi. El Alawi es lo único que permite que, por ejemplo, las mujeres estudien, tengan los mismos derechos que el hombre. Contextualicemos todo esto en la región, ¿no? Estamos hablando que estamos al lado de Arabia Saudita, donde por manejar un auto o porque una mujer engañe a su marido, en esos términos en los que se maneja la ley, te matan en la plaza, sos lapidado. En cambio, la ley en Siria es completamente distinta. Prohíbe la ley islámica extrema, tiene una constitución laica. La mujer usa el burka solamente por votos propios, no es obligatorio. Tiene acceso, al igual que los hombres, a la educación y a la salud de forma parecida a lo que no tiene ningún tipo de parámetros, por lo menos en la región. A mí me parece que por ahí tiene que ver, para que nosotros entendamos cuando se estigmatiza a un país musulmán solamente por ser musulmán. Recién me decías, fuera del aire, ¿cómo hacer para que la guerra en estos lugares se detenga? Y yo te contestaba, las potencias se pelean a través de terceros y la guerra tiene intereses que son altísimamente complejos. Siria representa no solamente un enclave estratégico para Rusia, también un enclave estratégico para Israel y para Turquía, pero aparte es el norte de Irak y la última parte del sur de Rusia lo que terminaría de generar la ruta de la seda, esa antiquísima ruta con la que China homogeneó casi 600 años económicamente. Si esa ruta de la seda controlada por China y esa salida a Europa controlada por Rusia plantearía que la guerra comercial que lleva adelante hoy Estados Unidos con China tuviera un desequilibrio en la balanza claramente no americano y no europeo, a lo que las potencias están dispuestas a hacer cualquier cosa para que eso no suceda. Como simbólico también del bombardeo de este fin de semana, un nuevo bombardeo sangriento que, como vos decís, forma parte ya de un genocidio a toda esta zona, a estos territorios. Se suma una declaración para nada errada, sino que tiene que ver con la frivolidad de Mauricio Macri y esto estar a favor, ¿no?, del bombardeo a Siria. Históricamente la Argentina ha tomado una postura que internacionalmente es difícil de entender. Hacer una línea histórica en cómo la Argentina va tratando distintos temas es muy complejo, muy muy complejo, porque la política exterior, como casi cualquier otra política pública en la Argentina, va variando totalmente con cada administración que está. Una de las pocas cosas que sí se ha mantenido es que se ha estado en contra de todo este tipo de bombardeos. Tenemos que irnos a Carlos Menem en la guerra de Irak para recordar un presidente que apoya abiertamente una intervención norteamericana. Es lo que hizo Mauricio Macri, claramente pone a la Argentina en un lugar de debilidad terrible y en una alineación solamente de características políticas y nominales, porque lo que está haciendo es apoyar a Estados Unidos a cualquier precio, y eso históricamente en la Argentina siempre nos ha costado muy muy caro. La administración por parte de el consenso de Washington de estas características siempre nos llevó, por ejemplo, a estar en conflictos de los cuales nosotros no teníamos demasiada injerencia. Argentina ha hecho todo lo posible para que el pueblo palestino se conforme como un estado y también de que Siria se trate de solucionar este problema de distintas formas. Lamentablemente, con las declaraciones, Mauricio Macri ha pateado el tablero para el peor lugar que lo podía hacer. Bueno, completísimo lo que vos decías, y lamentablemente tener esa visión, ¿no?, de que realmente hay muchos intereses detrás de esta guerra, detrás de estos ya muchísimos años de enfrentamiento, de genocidio a los pueblos y entender o casi comprender que es muy difícil que esto se acabe. Por lo menos en el mediano y corto plazo, diría casi imposible. Bueno, y pasan 58 minutos de las 11 de la mañana. Hemos terminado ya este primer Enredando las Mañanas desde FM Voces, desde la FM 87.7 acá en la ciudad de La Rioja. No, para las casas, ¿no es cierto? Ya es la hora. Es la hora de comer. De ir a comprar la comida. También. Bueno, nosotros nos vamos a volver a escuchar de aquí a 15 días, pero recuerden que de lunes a viernes salimos a través de las distintas FMs que pertenecen a la Red Nacional de Medios Alternativos. De 10 a 12 del mediodía hacemos este producto federal que es un noticiero nacional saliendo de distintos puntos del país. Bueno, nos vamos nomás. Gracias a Teddy Tellau por hacer posible que este programa salga para toda la República Argentina. Gracias a Pablo Díaz Mayor que hizo la producción. Muchas gracias, María, y gracias por la invitación. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días y un saludo también a Isma que se tuvo que ir ahí casi al final del programa. Nos vemos, nos escuchamos de acá a 15 días. En busca del dinero, lo encontraste de forma cruel. Deseo, vida triste, mina infiel. Vas a subir, bajar, llorar, sufrir, lo mereces. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional Radio Voces.